Arañas de Marte. Bueno, pues ya ha pasado el primer programa, ya nos vamos desengrasando un poquito, ya estamos ahí ya en la ola otra vez. Ahora ya entramos otra vez en la dinámica de siempre, montar programa, enviarlo al Facebook, al iVoox, al WhatsApp, colgarlo del blog, en fin, esas cositas. Firmar autógrafos, etcétera, etcétera. A mí lo que más me ha costado, Iñaki, no sé si a ti, es el miedo escénico, enfrentarme al micrófono y a la página en blanco, iba a decir, de una nueva temporada de Arañas de Marte. Sí, además estos programas que no son muy guionizados, digamos, como cuando hablamos, ¿no? Pues lo que hemos escuchado en verano o no sé qué. Sí, tiene su parte de que, bueno, efectivamente, pues bueno, te sientes ahí libre diciendo cosas, pero a la vez, cuando empiezas, también tiene su cosa, ¿no? Porque estás como un poco ahí, que no sabes muy bien. No sabemos si la química, la mítica química que nos une y que ha hecho que este programa sea mítico a su vez y, bueno, reconocido a un lado y otro del océano, pues... Pues si se va a reproducir o si de repente se ha perdido todo, ¿no? No. Pero no. Ya hemos comprobado en el primer programa que la cosa sigue intacta. Sí, y el día que volvamos al estudio vamos a flipar. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Venga. La 97. Amets egiten duen irratia. Vamos, ¿Qué me cuentin, Tarantino? Pues mira. Ahí, te tomo la palabra. Hilando fino, Tarantino. Pues he visto Once Upon a Time in Hollywood. No sé si sabías. Porque no la he visto todavía. Bueno, pues la he visto dos veces. También hay que decir... Te ha gustado. También hay que decir que en San Cristóbal de las Casas, lo que es en el cine comercial, tampoco es tenía que elegir entre Fast and Furious 9 y ver dos veces o no ir al cine. Miento, porque también he visto Fast and Furious 9. Bueno, en fin, no nos desviemos del tema. Está curiosa, está bastante curiosa. Y bueno, pues como siempre tiene una banda sonora repleta de canciones muy de la época, muy del año, muy de finales de los 60. Y tiene dos canciones de los Deep Purple. Mira tú. Y yo he elegido una de ellas de su primer disco, del Mark I, como se suele llamar a las diferentes alineaciones de la banda, en la que todavía no estaba Ian Gillan ni Roger Glover en la banda. Cantaba Rod Evans y el bajista era Nick Simper. Y es una canción que no es de ellos, es una versión compuesta por Joe South y que grabó por primera vez Billy Joe Royal. Eso te iba a decir, que me suena que esta canción la había oído en alguna de estas voces así, y es este, Billy Joe Royal. Sí, en el año 67 fue un éxito menor, digamos, cuando lo sacó este hombre. Luego ya en el 69 lo sacó Deep Purple en su disco Shades of Deep Purple, y bueno, pues cimentó el éxito de Deep Purple. La canción se llama Hush. Feel so bad. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need a loving and I'm not to blame. Now got early in the morning, got late in the evening. Well, I want and need it. Oh, I gotta have it. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand, blow my mind, and I'm in so deep that I can't eat y'all, but I can't sleep. Love it just the same. Now hush, hush, thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need the loving and I'm not to blame. Now you got early in the morning, you got late in the evening. Oh, I want and need it. Hey, I gotta get it. Yo, por mi parte, de las cosas nuevas, ya habéis visto que estamos aquí mezclando nuevo, viejo y demás, pues bueno, ya sabéis que es marca de la casa, que somos así. Lo mismo si hacemos un programa sobre algo concreto, no sé qué, que nos vamos por las ramas, pues bueno. Somos como la mona chita. Hay que querernos como somos. O nos amas o nos odias. Bueno, qué bonito me ha quedado. Nos amas o nos odias. Bueno, en fin. Dentro de las cosas nuevas, me ha llamado la atención Rosalie Cunningham. No sé si la conoces. Rosalie Cunningham era la cantante de Purson, del grupo Purson. Un rollo un poquito raro, medio rock, medio progresivo, medio cabaret, medio, yo qué sé, no sabía muy bien cómo definirlos. Medio esquimal, medio mongolo. Y esta mujer, pues bueno, se ha sentido libre, así haciendo un poco lo que le ha dado la gana. A mí me sigue sonando un poco a Purson, la verdad. Pero bueno, quizás tiene más punch, no sé, lo definiría de esa manera, ¿no? Y ha sacado un disco con su nombre, Rosalie Cunningham, y de ahí podemos escoger Fuck Love. Se joda el amor. Mind. his father before. Just an uncle who I've stale from my cave folklore. But love, and I fell into his arms. He said, I'll have you, you know. I said, I'm whiskey drinking, whiskey game, a spot on my own. I used to be one, and divided into two. And I thought it'd be a bit of fun, something to do. Ooh, it's a bargain, a battle. When reading my call, but love, all the way from Michigan back to London, they told me be realistic, this vampiric thirst is out of control. And how many times have we been here before? Right around the thread we go, the school's old and worn. Now perhaps you, my father, was a liar's son, and I killed you. Le he dedicado una segunda oportunidad a la remezcla que hizo hace no mucho tiempo Tony Visconti, el productor de cabecera mítico de muchos de los grandes discos de David Bowie. Y hizo una remezcla del disco Lodger, que cuando lo escuché la primera vez me puso un poco nervioso porque me pareció que era como demasiado, no sé, como que era demasiado evidente, como que se veía todo demasiado bien, de alguna manera. Pero bueno, la verdad es que es bien interesante porque es verdad que te das cuenta de cosas que estaban en el disco o que fueron grabadas que quizás no había reparado en la primera vez. Y como este disco, que es un disco como poco conocido, pero que es realmente, quizás fue como un intento fallido de hacer algo súper, súper interesante por parte de David Bowie, pero que a mí me gusta mucho y quería poner una de las canciones quizás más locas de la historia de David Bowie, de todos sus discos, que es Red Sails, donde vamos a escucharle al Bowie pues cantando con una voz absolutamente pasada de vueltas, la guitarra de Adrian Belew, que ya sabemos que siempre toca pasada de vueltas. Belew, que lo mismo te ha tocado en Yes, que te ha tocado en, madre mía, King Crimson, que te ha tocado en King Crimson, sí, sí. Que te ha tocado con los Talking Heads, vamos, uh-huh, una, uh-huh. Un guitarrista de estos absolutamente míticos. Y bueno, pues con todo esto aderezado con la producción de Eno y del propio Bowie. Así que bueno, a ver si os gusta. Te voy a decir que al principio del verano estuve en Toulouse y me compré dos discos. Me compré el Tres Hombres de ZZ Top de 1973, un clasicazo entre los clásicos, marca de la casa de los hermanos Gibbon. Y yo creo que merece la pena escuchar, no sé, uno de los singles por excelencia de los ZZ Top que aparece en este disco, que es La Grange. Rumors spreading round, your night takes its time. Right to shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Yo vuelvo a la temática mexicana. Muy bien. Y te voy a poner una canción que me gusta desde hace mucho tiempo. Y bueno, me he permitido estas semanas estudiar un poquito sobre la música, porque realmente, bueno, vais a escuchar que es una música un poco loca, en mi opinión, basada en unos violines un poco descacharrantes y unas voces en falsete que son un poco, no sé, un poco pasada de vueltas también. ¿Son enervantes, como... quizás, Asier? No he oído eso. Podría ser un poco enervante, eso es. La mezcla podría ser un poco enervante. Es un estilo de música de una zona de México que comprende diferentes estados, entre ellos pues Veracruz o San Luis Potosí, que se llama el huapango, o el son huasteco, y que está compuesto por, o sea, que lo tocan generalmente un trío de músicos, un violinista, un guitarrista y un jaranero. Un jaranero que... De ahí viene la palabra jarana. De ahí viene la palabra jarana. Tiene relación con la palabra jarana. Sí, aquí en México la jarana hace referencia a una guitarra pequeña. Una guitarra pequeña que puedes encontrar en muchos países, sobre todo del Caribe, ¿no? Desde Cuba hasta Venezuela, pasando por cualquier otro lugar que tenga agua caliente. Y bueno, pues aquí también se utiliza muchísimo en todo México la jarana. Y bueno, pues esta es una versión que hicieron de un huapango, que se llama El Llorar, el Kronos Quartet. Fíjate. Tú fíjate qué mezcla. Uh-huh. Kronos Quartet de San Francisco, que hicieron un disco dedicado a México que se llama Nuevo, allá por el año 2002. Se juntaron con los Café Tacuba, que les presentaron a diferentes colegas y entre otros a Alejandro Flores, que es quien toca el violín y uno de los que hacen las voces, junto a Efrén Vargas, que es otro de los grandes guapangueros de México, uh-huh, de los últimos años. Así que bueno, a ver qué os parece. Y antes comentábamos, ¿no?, lo del disco de ZZ Top, y el otro disco que adquirí es un clásico entre los clásicos de los años 80, en concreto 1986, un discazo de Talk Talk que es The Color of Spring. Ese disco que, bueno, como eran los Talk Talk, ¿no?, que los escuchas y dices, vale, si esto es ochentero, vale, si esto es británico, sí, vale, esto no sé qué, pero esto suena raro. O sea, suena, a pesar de sonar, suena... Esto es New Wave, eso pero esto es muy raro. Esto no es Duran. Pero esto es muy... Esto es muy raro y la verdad es que todas sus canciones me parecen una maravilla. Es un disco buenísimo. Bueno, los Talk Talk yo creo que ahora se reivindican bastante. Hay muchos grupos que hacen referencia a ellos, pero pasaron una época en la que nadie se acordaba, ¿no? Vamos a poner uno de los singles. Vamos a poner Living in Another World. Más cosas. Los míticos Supertramp. Madre mía. Qué grandes. Cuánto odio y cuánta admiración sí. A la vez han despertado. Sí. Yo sé que tu disco favorito es Crisis. Sí, yo ya sé. El mío es el Crime of the Century. Me encanta también el Crisis. Tú eres más sinfónico, yo soy más quién sabe qué. El Crisis What Crisis me enganchó desde el principio por la portada que tiene tan, tan chula, con ese tipo leyendo el periódico y tomándose una piña colada o algo así mientras toma el sol en un paisaje absolutamente apocalíptico. Y bueno, pues nos quedamos con una canción que me encanta por ese inicio que tiene, ya solo con ese inicio que tiene de ese golpe de Hammond tan, tan loco, ¿no? Con un piano, una especie de pianola, yo que sé. Tan Rick Davies, porque esto es una canción de Rick Davies, no es de Roger Hodgson. Uh-huh. Y bueno, la canción me parece espectacular. Ain't Nobody But Me. fishing. Sometimes I lean, sometimes I'm fishing. I'm Dr. J, Mr. Hyde. So if you want to stay alive, just give me all you've got to give, and then perhaps I'll let you live. Ain't nobody but me gonna lie for you, gonna die for you. Ain't no fish in the sea gonna sigh. Pues yo voy a cambiar mucho de tema, porque te puedo decir que también he escuchado ni más ni menos que a la grandísima Brenda Lee, aquella reina del pop americano de los 50 y de los 60, bueno, del pop, del country, del todo, ¿no? Esta chica que cantó un temazo como es I'm Sorry, que es el que vamos a poner, ese tema que escribieron Duke Ellington y Ronnie Self y que lo popularizó ella hasta lanzarla al estrellato, que lo cantó con 15 años. De hecho, su casa, la... Híjole. La Decca no quería que, no sé, les parecía, tuvieron la canción, la grabaron y la dejaron ahí sin sacarla, porque estaban preocupados, que consideraban que una niña de 15 años cantando y al amor no correspondido y tal, igual era un poquito complicado. Por fin lo acabaron sacando, lo sacaron como cara B de That's All You Gotta Do, pero claro, es que es una canción tan buena y estaba tan bien cantada y tiene tanto... no sé, tienes ese feeling que al final, pues bueno, lo petó, ¿no? De hecho, se considera que es la precursora del denominado Nashville Sound. Siempre aparece como dentro del country, ¿no? Yo no es una canción que considere que es muy country, pero es verdad que en Estados Unidos se considera que es, pues eso, una cantante de... O sea, que esta canción era country, ¿no? Y de hecho siempre salen todas las recopilaciones de country oldies y demás. En todo caso, es una canción deliciosa que siempre merece la pena escuchar. I'm sorry, so sorry that I didn't know love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me, Mr. sorry. So sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of the end, but I don't write the wrong that's been done. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. I'm sorry. So sorry, please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. ¡Ay, qué bien! Oye, pues mira, yo no te voy a contar muchas más cosas ya, ¿eh? Me gustaría hablar de los OJs, esa banda mítica del soul y del rhythm and blues norteamericano, que se formó a finales de los 50, que estuvo en los 60 ahí petándolo, pero que sobre todo consiguieron sus éxitos mayores cuando firmaron por el sello de Filadelfia Gamble & Huff. Ahí sacaron el Backstabbers en el 72, donde está Love Train, que es considerada, pues, bueno, en realidad la primera canción exitosa que disco, de alguna manera, ¿no? Esos tienen en su haber ese honor, ¿no? Pero bueno, yo propongo ir un poquito más allá, que es el año, bueno, el siguiente año, el año 73, donde sacan el disco Cheap Ahoy, un disco que sigue en la línea del rhythm and blues y el soul, pero que tiene mucha relación también con el tema de los esclavos negros y demás, ¿no? Y hay unas cancionzacas ahí, vamos, muy brutales, como esta que os ponemos, que es For the Love of Money. Por amor al dinero. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y una cosita que me ha sorprendido muchísimo de las cosas nuevas, que lo he descubierto precisamente gracias a ti y a nuestro común amigo del que hablábamos antes, David, es el anticipo del nuevo disco de los Swans y el single que han sacado, el It's Coming, It's Real, que me ha parecido sumamente interesante. Me ha parecido muy diferente a lo que nos resuena a todos cuando pensamos en los Swans, ¿no? Esa brutalidad y esos momentos absolutamente devastadores que te arrasan por todos los lados. Es como normal, es una canción como normal, entre comillas, pero es bella, es muy bonita. Es una gozada de canción, a mí me encanta. Me tiene especialmente enganchado los coros, esos coros que se repiten a lo largo de toda la canción, a cargo de dos hermanas, de las hermanas von Hauswolf, y es quizás lo que más me llama la atención de la canción, esos coros semifantasmagóricos, semi-blueseros. Pues yo creo que esto es un buen colofón, ¿no?, para este programa, ¿o qué? Pues sí, nos despedimos para la semana que viene. Agur. Agur. place where you lay in the shimmer above, in the rust and the oil, with your mouth full of mud. You run like a child through curtains of rain in a room made of stone. Your future was made. There's nowhere to run to. You forget where you've been. Your shadow is shrinking in the tightening lands. How many more years? How much time is there left? All the rivers reverse while you counted each step. Breathe in the glitter.